en Costa Rica. Si las elecciones fueran esta misma semana en Costa Rica, una segunda ronda sería casi imposible. Así lo considera el analista José Carlos Chinchilla. El experto asegura que el nivel de abstencionismo podría favorecer al Partido Liberación Nacional y que este asuma un tercer gobierno consecutivo. Retomamos transmisión con nuestra compañera Noelia Alfaro. El panorama político en Costa Rica a 3 meses de las elecciones es muy favorable para el candidato oficialista Johnny Araya. Aunque para ser presidente en primera ronda se requiere el 40% de los votos y Araya figura en las encuestas con un 22% de apoyo, el abstencionismo podría jugar a favor del candidato. Así lo interpreta el sociólogo y analista político José Carlos Chinchilla. Bueno, en realidad es que ese 22%, cuando uno le suma el nivel de abstencionismo, se convierte casi en un 36-37%. De tal forma que lo que le falta a él para llegar al más del 40 es poco. Todavía no veo elementos como que uno diga no van a poder llegar a ese 40%. Véase que los partidos de oposición, bueno, el PAC está comenzando su campaña, vamos a ver cuánto levanta. El Frente Amplio sí está muy, muy boyante. Vamos a ver cuánto más puede crecer. El Movimiento Libertario tiene cerca de un 10%, pero creo que está cerca de su techo. Como están las cosas en este momento en política, siempre hay posibilidades de que aparezca algo, de que la gente por alguna razón muy fuerte decida que va a participar. Pero en este momento no veo nada que nos indique que hay una segunda ronda. Chinchilla recalca que estas cifras no son más que una fotografía del momento y señala que podrían darse cambios que varíen esta situación. No obstante, esos cambios tendrían que obedecer más a debilidades del candidato Araya que a un crecimiento de sus contrincantes. Pareciera que sí, o sea, que debería ocurrir algo como que minara mucho la credibilidad en el candidato Araya. De hecho, por ejemplo, el llegar a ser un, entre comillas, un caemal, podría ser un factor interesante. Ya vimos que con esto de la selección de fútbol, le decían el colado, pero todavía el colado es medio simpático, pero si la gente llega a sentir una cierta animadversión frente a él, creo que podría ser un factor, ¿verdad? Y si le agregamos alguna información que uno no sabe cuál puede ser, que deteriore su credibilidad, esos son factores que podrían incidir. Algunas de estas debilidades ya metieron en problemas al candidato. La presencia en el camerino de la Selección Nacional de Fútbol tras clasificar al Campeonato Mundial. Su desconocimiento acerca del costo de la vida y el lanzamiento de caravanas de salud dental en barrios pobres dirigidas por su esposa odontóloga como parte de la campaña generan rechazo y fuertes críticas. Aún así, la carrera para llegar a la presidencia sigue cuesta arriba para los partidos de oposición. Chinchilla analiza sus discursos y admite que serían necesarios algunos giros para poder alcanzar al liberacionista. Ahora, ¿por qué creo que va a ser difícil que los partidos de oposición logren generar una alternativa? Porque hasta el momento los discursos que han planteado, bueno, en el caso del PAC es muy personalista, o sea, se está presentando el candidato, todavía no conocemos sus ideas. En el caso del Frente Amplio me parece que todavía le hace falta decir cuáles son las soluciones a los problemas realmente. Y el Movimiento Libertario, pues sabemos que su estrategia es una estrategia de sacudir al sentido común, pero el sentido común y lo inmediato no va a ser suficiente para atraer más gente. Hay un momento en que la gente se cansa de eso, como pasó en las elecciones pasadas, y empieza a decrecer el candidato. Según los más recientes sondeos, en este momento José María Villalta del Frente Amplio y Otto Guevara del Movimiento Libertario son quienes tendrían más oportunidad de cambiar este escenario. No obstante, Chinchilla insiste en que el accionar político de estos candidatos tendrían que sufrir importantes variaciones. Yo creo que en este momento que estamos, remontar 14 puntos, bueno, si tiene 10 para llegar a 40 son 30 puntos, no está fácil, ¿verdad? No está fácil. Sin embargo, en política no hay nada escrito. Yo lo que digo es que si no hay un cambio radical en la línea de acción política que se tiene, es muy probable que el próximo presidente en primera ronda sea don Johnny Araya. Aunque en estas primeras semanas de campaña las propuestas concretas de los candidatos brillan por su ausencia, el experto asegura que centrarse en ideas y soluciones podría marcar una gran diferencia y aumentar las posibilidades de cualquier candidato. Para el informativo Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro.